son rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos comenzando el séptimo programa de Ay Carmela por FM Nitro 96.3 MHz. Estamos transmitiendo en directo desde Maipú. Bueno, en directo no va a ser cuando lo escuchen el jueves, porque este programa se retransmite los jueves a las 10 horas. Estamos en nuestros estudios centrales, Maipú 829. Línea de comunicación 44-33-819. Y podés mandar un mensaje de texto, Nitro Espacio, el mensaje al 55588 o vía página web, comunicate con nosotros en Facebook, Ay Carmela o fmnitro.com.ar. Hoy, bueno, contamos nuevamente con la colaboración incalculable y invalorable de Tomás Agustín Olano, mi querido hermano, en la operación técnica y la puesta en el aire, y vamos a tener un programa muy particular, ya que hemos, bueno, ahí me pone, recién acabamos de enterarnos cuando escuchábamos el comienzo del programa, ¿no?, con el tango sur de Mansi y Troilo, que viene a colación con el tema que vamos a hablar hoy, nos enterábamos, nos llega un mensaje que dice, ¡ay, varón! Es varón, un nuevo sobrinito que vamos a tener, que estamos indagando el nombre, así que bueno, justo... Muy, muy bonito momento, escuchando al Zorzal Getón, Edmundo Rivero, y recibir esa noticia de que nuestro hermanito Lucas va a ser papá de nuevo. Así que bueno, vaya, un saludo para allá. Dice que baja. Bueno, levantamos. La convocatoria, Radio Escuchas, hoy es Política, Patria y Tango, Forja. Vamos a tratar de charlar descontracturadamente... de este agrupamiento político que fue Forja, allá por la década del 30, desde dos perspectivas, desde dos miradas. La mirada de un historiador, para eso hoy tenemos acá al profesor de historia Martín Nigro, quien nos va a dar un poco el contexto y nos va a contar un poco de qué se trató Forja. Y después la tan mentada compañía acá de nuestro letrista de tango, poeta urbano Chelo Montesinos, que ha venido con su bandoneón, así que vamos a tener también música en vivo y algunos recitados. Así que bueno, sin más decir, te quiero dar la bienvenida, Martín. ¿Qué tal? Gracias por venir a colaborar desde tu espacio con nosotros y charlar de esto, que es un tema muy interesante, porque charlábamos fuera del aire la cuestión del espacio que ocupaba Forja, si era una generación o era un agrupamiento político. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata. Básicamente es lo segundo, o sea, un gran agrupamiento político. Uh-huh. Forja significa Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina. Uh-huh. O sea, es un desprendimiento del radicalismo, ¿sí? Que por ese entonces estaba dividido en dos sectores, ¿sí? Se llamaban personalistas y antipersonalistas. Uh-huh. Los personalistas eran seguidores de Irigoyen, ¿sí? Uh-huh. Y los antipersonalistas también eran personalistas porque eran seguidores de Alvear, básicamente. Uh-huh. Sí, era una diferencia de términos, pero los dos eran uh-huh. personalistas. Uh-huh. Y bien, Forja surge en 1935, ¿sí? Dos años después de la muerte de Irigoyen, justamente, y dos años después del último levantamiento militar irigoyenista, ¿sí? En contra del gobierno en ese momento de Justo, ¿sí? Uh-huh. Porque fue en el 33. Uh-huh. Gobierno fraudulento. Exacto, sí, sí. Estamos dentro, a nivel político, dentro de la llamada década infame o restauración conservadora. Que bueno, eran gobiernos conservadores en lo político, que intentaban ser liberales en lo económico, pero ya el contexto no daba para eso, ¿sí? Empieza lo que se conoce como ISI, sustitución de importaciones en Argentina. A pesar que, como decía recién, quienes gobernaban eran aliados de los terratenientes que querían seguir con el viejo modelo agroexportador, ¿no? Ajá. Entre los que gobernaban, bueno, la principal figura de esos años fue el general Justo, uh-huh. ¿sí? Que gobernó justamente en estos años donde se forma Forja, uh-huh. Liderando una agrupación, digamos, su alianza de poder, se llama la Concordancia, ¿sí? Uh-huh. Que bueno, involucraba a militares liberales como él, ¿sí? Sectores del que se habían separado del socialismo, que era el socialismo independiente, que era el de Pinedo, uh-huh. ¿sí? Que después va a ser ministro de Economía o de Hacienda, se llama en ese momento. Ajá. Y bien, yendo ya a una parte más radical del tema, el radicalismo, como decía, estaba dividido en dos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, la vertiente irigoyenista forma forja, justamente, porque en 1935 el alvearismo había decidido participar de las elecciones, sabiendo que estas eran fraudulentas, justamente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces Forja, digamos, se opone a eso, ¿sí? Y también a la realidad económica que había por esos años, ¿sí? Se la conoce como década infame, entre otras cosas por los casos de corrupción y de coimas que hubo con empresas inglesas, ¿sí? O relacionadas con capitales ingleses. Por ejemplo, un escándalo que hubo en esa época fue el tema de la CADE, que era un organismo que tenía el Estado para contratar los servicios de energía eléctrica, ¿sí? Y bueno, durante esos años se estaba venciendo el contrato que había. Y bueno, pasaron varios billetes por el Parlamento para que ese contrato siguiera, ¿no? Y bueno, ya... Los pactos de Roca, ¿no? ¿Cómo? Los pactos de Roca. Bueno, ese es el pacto económico. Uh-huh. Yo hoy te decía que en realidad intentaba mantener el modelo agroexportador. Justamente el mayor intento de eso fue el pacto Roca-Runciman, uh-huh. ¿sí? Que es un pacto que le piden los terratenientes al gobierno. O sea, ¿sí? Que Roca no solamente fue encabezado. Roca hijo, ¿eh? Sí, sí, en su historia, sí. Bien. ¿Te seguí, Martín? No, y bueno, esto que te estaba contando de Forja, a ver, un poco los integrantes. Estaba Arturo Jaureche, sí, el más conocido. Homero Manzi, Gabriel del Mazo, entre los originales. Estaba relacionado con el grupo Scalabrini Ortiz. ¿Sí? Pero una cosa importante, durante los primeros años de Forja, uno no podía formar parte de la agrupación si no tenía el carnet de radical. ¿Sí? Afiliado al radicalismo. Afiliado a la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Entonces lo que ocurrió fue que hasta 1940 Scalabrini Ortiz se mantiene alejado del grupo. Cuando ingresa, se va a Gabriel del Mazo porque él quería que continuara esa tradición, digamos, esa cuestión de que sigan siendo radicales con carnet, digamos. Bien, y bueno, Forja a nivel político o ideológico, digamos, es como lo que une el irigoyenismo con lo que va a ser posteriormente el peronismo, ¿no? O sea, vertiente de pensamiento nacional, ¿sí? Uh-huh. Y nacionalismo entendido, ¿no? Como tenían algunos nacionalistas de élite de esa época, ¿sí? Que era un nacionalismo, digamos, bastante en términos de Forja cipayo, ¿no? O sea... lo que planteaba justamente Forja era la no dependencia económica de capitales extranjeros, tiene un fuerte antiimperialismo, digamos, uh-huh. en su discurso. Bien, y digamos, económicamente y políticamente significaba algo nuevo, digamos, para esa época. Lo que ocurrió fue que Forja, digamos, en la práctica terminó siendo una serie de estudios o análisis económicos sobre la dependencia, ¿sí? Con uh-huh. el capital británico sobre todo. Uh-huh. Y en la, digamos, en la práctica política no tuvo ninguna consecuencia, digamos, directa, digamos. No formó, de Forja no se forma un nuevo partido, pero sí va a influir mucho en lo que va a ser el peronismo después. De hecho, Jaureche tiene charlas con Perón durante el gobierno del GOU, ¿sí? Uh-huh. Y va a ser muy importante para, digamos, en la formación misma. Yo no creo que en la formación de Perón en sí, pero digamos, va a ser, influye en ese momento sobre las ideas de Perón. Ahora, el determinismo que genera también esta organización, que quizás fue más que una organización, sino que fue una impronta de una época, en recopilar, ¿no? Porque se instaura en la mitad, o sea, se construye en la mitad de los dos más grandes movimientos históricos. Exacto. De la Argentina, ¿no? Sí, sí. Más allá de los partidismos, el radicalismo de Irigoyen y el peronismo de Perón. Claro. Surge... No con mucha incidencia, decís vos, en cuanto a la política, pero sí en cuanto, digamos, a la formación de la conciencia nacional. Exactamente. Hay un libro de Hernández Arregui que se llama La formación de la conciencia nacional y justamente engancha eso, ¿sí? El irigoyenismo, Forja y peronismo. ¿Sí? Bueno, aparece ahí como interesante, Martín, esto que charlábamos hoy fuera del micrófono. ¿Cómo se construye Forja, ¿no? En las catacumbas, en la clandestinidad... En muchos casos, en situaciones de comunicación ocasional también con el pueblo, y fundamentalmente desde jóvenes. Exacto. Un poco la edad de esta gente eran jóvenes, sí. Un poco lo que yo veía hoy, digamos, al repasar un poco de datos, es que eran jóvenes radicales, sí. que, digamos, en esa época se ve que no había mucha esperanza de vida, porque, digamos, a muchos, por ejemplo, Mero Manzi, va a morir en el 51, ¿sí? Uh-huh. También le muere en el 59, unos años más tarde, Calamino Ortiz, ¿sí? Uh-huh. No tienen la misma edad, por eso no decía, claro, decía yo hoy que no puede ser una generación, pero sí que coinciden justo en ese momento y con esas ideas, uh-huh, ¿sí? Bien, no sé. Uh-huh. Claro, no, esto era... de la impronta, o sea, las expectativas de vida lógicamente eran diferentes, sí, sí, pero el aporte que han hecho al acervo cultural y a la construcción política, teórica y práctica de nuestro país ha sido infernal, infinita. Vos fijate que hoy, esto lo vamos a charlar luego con el Chelo, cuál ha sido la huella que como una yerra ha dejado en el cancionero popular. Sí, ¿no? Sí. Canciones como Uno, Sur, que escuchábamos al comienzo, cantado por Rivero y compuesto por Manzi, por Troilo, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, sí, sí. Es impresionante, ¿no? La actualidad y la vitalidad que tiene hoy, ¿no? Exacto. Para darte unos datos, por ejemplo, de algunos de los miembros de Forja, primero Manzi, se puede considerar un migrante eterno, para decirlo de alguna manera, porque era santiagueño, ¿sí? Uh-huh. Nació en Santiago y de muy chico se fue a Buenos Aires, uh-huh, ¿sí? El padre era una especie de hacendado mediano de Santiago y su mamá era entrerriana y bueno, se va con su mamá a Buenos Aires y crece en lo que serían los barrios del sur justamente de Buenos Aires. Ese era el sur del sur, ¿no? Claro, sí. Todavía el sur, yo que soy de Boca, diría que la Boca queda más al sur, pero bueno. Uh-huh. No hablemos pero igual de medio. Pero bueno, él caminaba un poquito más al norte del sur verdadero. Uh-huh. Y ahí conoce la Arrabal, digamos, esta cuestión tanguera, uh-huh, que digamos va a ser muy importante en Manzi, ¿no? Después, digamos, de Arturo Jaureche, es mucho más conocido, te decía, uh-huh, hoy, él mismo estuvo en el levantamiento de Pomar del 33, uh-huh, o sea, pasó de una situación de acción, digamos, una cuestión más intelectual, que igualmente, como vos decís, dejó un legado importante. Seguro. Y sí. No, sí, te escucho. No, y bueno, y después otro que va a formar parte de Forja, pero que te comentaba que se va a ir, es Del Mazo. Del Mazo es un personaje importante de la reforma universitaria del 18. ¿Sí? Uh-huh. Va a estar ligado a la FUA. Durante el 20 va a ser lo que se conoce, o en ese momento se llamaba vicepresidente, que creo yo que era una especie de vicerrector, uh-huh, de la Universidad de La Plata. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, se va a acercar a Forja, pero después va a terminar sus vinculaciones políticas apoyando a la Unión Democrática. ¿Sí? Él no va a virar hacia el peronismo o hacia posiciones cercanas, como en el caso de Jaureche. ¿Sí? Lo cual también le da esta cuestión de historicidad a la cosa, ¿no? Como que en ese momento estaban ahí, pero bueno, no estaba nada determinado lo que iba a venir después, aunque, sí, como sí, decíamos hoy, era un... Ganó el partidismo. Cuando ganan los partidismos, claro, las posiciones encerradas, sí, sí, y no se ve la totalidad de la experiencia movimentista de Argentina y también de Latinoamérica. Sí. Técnicamente, igual en ese momento, el Partido Radical no se puede considerar un movimiento, me parece. No, claro, por eso. Era justamente esto, un partido, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿formaba parte del partido o no formaba? Por eso esta lógica de... ¿Qué edad tenían los muchachos? Manzi, por ejemplo, cuando estaba en Forja. Y Manzi nació en 1907. Así que en Forja estamos en el 35. Chelo entró como si entrara a su casa, ¿no? Saquen la cuenta porque soy malísimo para... Digo porque no se presentó. 23 años. Claro, bueno. Y la sigue. Y vivió hasta el 51, así que la mitad de su vida. A la mitad de su vida formó parte de Forja. Similar a Calabrini Ortiz, bueno, Jaureche vivió mucho más, ¿no? Jaureche que muere en el 75, puede ser. 24, 25 sí, de mayo. Murió unos días antes que Perón. Uh-huh. Él muere el 25 de mayo. Un mes y algo. Escucha, ya que estamos hablando de Jaureche, vamos a escuchar también como se lo recuerda de la juventud. Una canción de la década del 90, Los Piojos, San Jaureche. El ser chico vos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de FM Nitro. Qué cosa fuera la masa sin cantera. 96.3. La radio pública. Cantaba de pasión mortal. Primer radio pública de Tandil. rabioso, rumba la rumba la rumba la, contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, acá estamos comenzando el tercer bloque de Ay Carmela por FM Nitro 96.3 en el séptimo programa. Hoy comenzamos con un poema, si se prenden ahora quizás lo puedan recuperar el jueves a las 10 de la mañana que se repita Ay Carmela, el poema del clown. Este es un pequeño poema que fue musicalizado y bueno, construido también por Chelo Montesinos, que hoy nos acompaña aquí, de su novela RQNN. Y bueno, queremos darle la bienvenida acá a un compañero, vecino, amigo, de tantos años, que viene trabajando en el oficio de la poesía, el arte, la construcción cultural, desde una óptica que a veces nos cuesta entender, lo que andamos más a las apuradas. Así que bueno, Chelo, te damos la bienvenida y gracias por venir hoy acá. Gracias a ustedes, muchachos. Contanos un poco, Chelo, ¿de dónde te venís? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién sos? Y soy una persona que trabaja con las letras, con la poesía urbana y con la letra de tango desde hace muchos años. Y siempre a Mansi, a Dijépolo, a Espósito, Castillo, Villoldo, a todos esos poetas siempre lo escuché con mucha atención, a Cadícamo. Siempre escuchando la metáfora del tango, la sabiduría y la magia que tiene, ¿no? Que por ahí hoy no se lo escucha. No se escucha la metáfora tanguera de Cadícamo cuando dice que duendes lograron aquello que existe. Qué mano huesuda ha hilado tus tangos y qué pena altiva te ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Y metáforas y estilos que son increíbles en las letras y que hoy no se pueden escuchar. Que se los escucha quizás repetir el tango, ¿no? Hoy hablábamos de esta impronta que dejó la agrupación Forja con todos sus integrantes y cómo hoy el tango quizás no se ha renovado. Esta es una discusión que hemos tenido, pero cómo fue tan fuerte Uno, Sur, Cambalache, Trenzas, etcétera, etcétera, etcétera, que hoy se repite y quizás no nos detenemos a pensar, porque también ha cambiado el contexto de alguna manera. Sí. Yo creo que el tango nunca desapareció, está y siempre se estuvieron haciendo cosas nuevas. Lo que sucede para mí, mi visión que tengo de la historia, es que allá por el 55, cuando hubo un golpe militar a la Libertadora, contra eso se peleó, contra la letra del tango, el decir y la comunicación que había entre la gente al escuchar y el ir y venir, se lo quiso cortar, primero censurando, cambiando la letra de los tangos, cambiando el decir de la calle de la gente y después directamente abriendo el mercado de la música a música extranjera, que Pugliese decía de la penetración cultural, decía: esto no es cosa de pavo, porque una cosa es la metáfora que después vino con el rock y eso, y otra cosa es cosas que estamos invadidos en los oídos actualmente. El colonialismo cultural, ¿no? La inteligencia. Porque nosotros ¿sí? Como tangueros no necesitamos consultar ni con Europa ni con Estados Unidos para hacer el tango. No necesitamos consultarlo, tenemos que tener acá. En todo caso nos vienen a pedir cosas a nosotros acá. Que viajemos, por ejemplo. Vienen a tomar clases. Instrumentistas. Organizan los mundiales de tango. Que ganan los chinos. Viajan acá. Ahora ganaron argentinos, por suerte. ¿Sí? Sí, una pareja. ¿Nacionalizado? Una pareja criolla. ¿Como el del ping-pong? No, bien criolla, después de un par de años. Está bien, está bien. Chelo, bueno, el mercado lógicamente actúa, la política actúa también para vaciar contenido, para transformar en mercancía muchas veces lo que es algo del arraigo del acervo cultural de nuestro pueblo. Pero, ¿qué pasa hoy, con acento en las tres letras, con el oficio del letrista? El oficio del letrista, esto que vos dijiste, no hay políticas culturales. Las políticas culturales se ve que no se manejan por gente que está en la cultura y en el tema. No hay tanguero, secretario de cultura, bueno, lo va a encontrar a Raúl Garelo, un director de orquesta, bandoneonista, que tiene grabado 1,000,000 de discos, viaja por el mundo, y si él fuera secretario de cultura, ¿qué pasaría? ¿Cómo vería las cosas? Bueno, y relacionándolo con la poesía y con la letra del tango, la difusión hoy en día, el trabajo que hacemos nosotros, yo por ejemplo en mi caso estoy trabajando con libros, con una novela de tango que estamos presentando ahora, que la hicimos con un pintor de la ciudad de Berisso, se llama Oscar Adrada. ¿Oscar Adrada? Sí, Adrada. Uh-huh. Es un pintor increíble la obra que tiene. Y bueno, y son las formas de trabajo que nosotros vamos buscando hoy en día. Antes por ahí, como decíamos, en la época de Mansi, eso se podía trabajar con el tango y con los derechos de autor. Hoy en día hay que ir buscándosela por otros lados, porque los espacios están cerrados. Ahí están abriendo un nuevo espacio, el domingo 30 a las 17 horas, se va a presentar esta novela de Chelo Montesino y Rubén Andrada en Gardey, ¿sí? Él es oriundo de Gardey. Podemos decir hace un año y medio, ¿no? Hace un año y medio que soy oriundo de Gardel. Claro, pues después antes fue oriundo de Berazategui, la capital del vidrio, después fue oriundo de La Plata y oriundo de Berisso, capital de muchos lugares. Fuera del país. En Gardel se va a estar presentando este libro que se suma a la colección de otros más que veo acá esparcidos sobre la mesa, Chelo. Y los libros que hemos estado trabajando durante estos años son Lo Peor de la Flor. Y luego una antología con otros poetas que lo hicimos con Ediciones Baobab, uh-huh. Una editorial del barrio de Saavedra, de Buenos Aires. Uh-huh. Después por Ediciones de Autor, Escapando Sueño, Un Diario Viaje por Portugal, La Canción de los Poetas Vivos. Y bueno, ahora llegamos a esta novela, que es una novela, es un experimento literario, porque está hecha por un pintor y un poeta de tango. Ninguno con oficio de novelista. Sin embargo, fue un trabajo de 2 años y medio que estamos muy conformes. Y le estamos leyendo, Chelo. Si se quieren comunicar para adquirir estos libros, bueno, la metodología de comunicación. Sí, la distribución que hacemos del libro nosotros es, como le dice, independiente, porque lo distribuimos en recitales, uh-huh. Cuando nos juntamos o cada uno por su lado. Uh-huh. Y te quería decir que el domingo 30 uh-huh. nos va a acompañar el coro Santo Domingo. Uh-huh. Justo. Y compañeros bandoneonistas que esperamos que se acerquen, uh-huh. De la orquesta de Los Nacarados, que son compañeros que nos juntamos a tocar el fuelle en uh-huh. la Escuela de Música Popular de Tandil. Con el maestro Subelsa. Con el maestro Subelsa, un gran maestro de bandoneón y un gran maestro de tango, de la parte espiritual del tango, y con el que se aprende mucho más que tocar un instrumento. Y ahí me das pies para decir, Chelo, que en la época de los técnicos, de los instrumentos y de la poesía y del mercado y la tecnocracia y todas esas cuestiones, aparecen esta gente que nos dice, como Juan Gelman, sobre la poesía. Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho. Que esos nadie son pocos. Que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar, entró al horno cantando Pío Pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar Pío Pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto. Yo ahora para que me quieras. Y sonaba Juan Gelman, este escritor, poeta, militante, peronista. Por FM La Nitro, 96.3 MHz. Hoy con una noche totalmente distinta. Esas noches que uno tiene ganas de seguir hasta que las velas no ardan. Suena bonito esto, Martín, ¿no? Sí, bonito. A veces se habla con musicalidad. Podemos hablar con musicalidad sobre la juventud de los muchachos forjistas. Exacto. Gente que era joven, pero que se atrevía a opinar de su tiempo, ¿no? Se atrevía y podía. ¿Joven de cuánto? 20 y pico. ¿20 y pico de años? Sí. Pero bueno, se atrevían a criticar su realidad, digamos. Algo que podía hacer esos jóvenes de esa edad, digamos. Creo que los jóvenes de cualquier, digamos, no de cualquier edad, sino de. Cualquier joven puede criticar y conocer su realidad, ¿no? Básicamente. ¿Y su formación de dónde venía también? Estamos hablando de Forja. De la formación de los muchachos, ¿no? Porque hoy quizás tenemos ahora, más herramientas. Y ahora tenés las instituciones, digamos, como uh-huh. medio de formación. En ese momento la mayoría de estos muchachos no venían de la academia ni nada por el estilo. Apalapa. Eran gente del, digamos, clase media, sí, uh-huh. pero no vinculada a ambientes académicos y esas cuestiones. Uh-huh. Pero no por eso gente que, digamos, no se preocupe por conocer o leer, ¿no? Uh-huh. Era gente que se preocupaba mucho por eso. Y bueno, eso yo creo que fue muy importante para formar esas ideas políticas que tenían. Uh-huh. Yo creo que el tema en cuestión, digamos, este, de, ahora está un poco de, en cuestión, que es la juventud, ¿no? Y la política. Uh-huh. Depende de los jóvenes que tengamos, digamos. Y claro. En parte, esos jóvenes se hacen practicando política, digamos. Uh-huh. No sé cuál será tu opinión, pero digamos, me parece que la mejor enseñanza cívica es participar, justamente, digamos. Seguramente, y hoy, Chelo, vos planteabas, si no te distraigo, porque el fuelle que escuchan de fondo es en vivo, es el fuelle que te hicieron un poco de lío para traerlo de Bardey, ¿no? Te lo quieren poner como equipaje y no te, y vos no querés soltar. ¿Cuánto pesa? No quieren que vaya. Y es pesado, pero uh-huh. hay que cuidarlo y llevarlo al lado siempre. Uh-huh. Chelo, vos decías hoy el tema del voto a los 16 años, ¿no? Esto que generó un batacazo, pero si no aparecía la instalación de este tema, muchos pibes quizás no se lo iban a plantear nunca. Yo creo que actúa como disparador de la discusión y aparece como necesario, porque la conciencia de un pueblo se define también en términos etarios, ¿no? Y atraviesa las clases sociales y atraviesa los sectores, los grupos etarios. Podríamos pensar también o discutir, o sea, qué plantean los que sí votan, los que tienen mayoría de edad, claro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fundamentaciones, los fundamentos que plantea el que vota Miguel del Cel? Bueno, por ejemplo, yo puedo opinar que hay gente que tiene 40 años que no es madura políticamente. O sea, o sea, la cuestión de la edad es secundaria, me parece. O sea, lo importante es cómo cada persona participa en política y cómo aprende haciendo eso, haciendo política. Porque ahora, digamos, la cuestión también está el tema del voto. Pero también es importante que no quede solo en eso del voto, ¿no? Me parece. Totalmente, totalmente. Porque, digamos, si no ahí pasa por una cuestión que se hace cada 2 años. Y exacto, ya está. Exacto. Ahí me parece que tiene que haber otras instancias. Yo lo que se me ocurría hoy cuando hablás de Forja es la conciencia que tendrían Mansi, Calabrini, Jaureche y todos los muchachos que a los 25 años formaron Forja y tenían esas ideas y ese ímpetu 10 años antes, a los 16, 17. Yo no creo que tendrían ignorancia esos muchachos, sino que tenían toda la conciencia esa y tal vez más flor de piel todavía. Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. No, y de hecho, si uno quiere patear un poco más grande la cosa, decir, las grandes transformaciones a nivel mundial han sido impulsadas por la juventud, sin ningún lugar a duda. Así que bueno, creo que mañana expondrán en la Cámara el ministro de Educación, Scilioni, planteando el proyecto y abriendo la discusión. Mañana hablamos de miércoles, porque este programa se va a reeditar el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, se abren discusiones, muchas discusiones. Uno de los temas que nos interesa y que ilustres, Chelo, es el tema de los agrotóxicos. Sé que tenías una letrita por ahí y quería también reflejar. Con una milonga que hacemos con Juan Cruz Bernardo, que es un trovador de la ciudad de Rauch. Ajá. Se llama Milonga de los Agrotóxicos. Ajá. ¿Cómo dice esa milonguita, Chelo? La letra dice: salí a caminar al campo a disfrutar, buscando una florcita que esté libre del randá. No lo podía creer, no la podía ver. Las flores eran de papel. Es que estos se han puesto viciosos con eso del agronegocio. La tierra no es para la gente, solo para unos ambiciosos. Y te cuento, mientras me hace la intro, Chelo, que ayer, 17 de septiembre, se hizo una jornada mundial de lucha contra Monsanto. ¿Sabías? Se hizo en Rosario, en el Monumento a la Bandera, ayer a las 18 horas. Después hizo otra en Buenos Aires, en la Plaza San Martín. Otra en Córdoba, en Colón y Cañada. Y otra en Tucumán, en la Plaza Independencia. Millones contra el monumento, era la consigna. Y ayer, el domingo, cuando íbamos a Garday a comer un asadito con la patrona, un asadito al horno de barro en el Chelo, vimos los costados de Garday. Qué sembradío, Chelo, los están fumigando ustedes también. Sí, esto es lo que ha pasado con la tierra en estos años, y nosotros lo vemos sin ser ingeniero agrónomo, simplemente gente, no hemos dado cuenta cómo se ha transformado el suelo. Y esto que se dice de la necesidad de vivienda que tiene la gente y cómo es desplazada por intereses económicos, que yo no voy a hablar de macroeconomía, sino de cosas reales que veo, que es lo que cuesta un alquiler para una familia joven, con chicos, y bueno, esta problemática que todos conocemos. Es increíble a veces, ¿no? Estamos hartos ya de discutirlo y lo vamos a seguir haciendo porque es un tema que hay que resolver, pero ¿cómo en semejantes extensiones de tierra no podemos, muchas veces, o tenemos dificultades para acceder a nuestro, no a nuestro techo, sino a nuestro pedacito de parcela? Sí. Bueno, y más en Tandil, ¿no? Donde parece que los proyectos son otros para nosotros. Pero bueno, vamos a seguir resistiendo. Chelo, ¿vos qué decís en esto? Yo creo que te voy a recitar otra letrita. Esto se llama El Gangoso. ¿El Ganga? Así. Todos tenemos un gangoso en la familia, un tartamudo de vecino quien no tiene señora, y esta gente a veces piensa cómo habla, y esta gente lo hace todo más difícil, por eso hay que taparse los oídos y seguir para adelante siempre a nuestra manera. Ellos están en los medios de comunicación, en las plazas, en los campos, con su idea de nación. Ellos se visten de verde, dicen que son Greenpeace, pero el dólar es su traje y las hojas su equipaje. Yo tengo un bosque en mi casa lleno de duendes y hadas que salen solo de noche, porque si no ellos las matan. Oh. Tenés milonga del 900, de Nelly Omar, para que vaya surgiendo de a poquito. Como decía Cortázar, el que escribió Rayuela, el amor es una pizza doble de mozzarella. Esto es para los amigos que se fueron, para las lindas chicas, para nuestros abuelos, como aquel globo rojo de ese cine francés, para que te lo alcance el viento o algún chico de a pie. Oh, oh, oh. Oh. Lo desparejo y no voy por la vedera, uso joya lo pasera, calzo botamita. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ay, ni sé cuándo volverá. Los amargos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, duerme nunca la mano de una ayuda y un favor. Feministro 96.3. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.

Y lo que recién escuchábamos era un programa de radio que tenía él en el año 51, ajá, durante la todavía primera presidencia de Perón. Donde, ¿sí?, se podía hablar todavía. Todavía se podría hablar, uh-huh, sí. En la que él, bueno, charla con Mordisquito, que simboliza al antiperonista, ¿no? Y él... Mordisquito era un personaje de ficción, entonces. Exacto, sí, ajá, sí, sí. Que era el antiperonista acérrimo, digamos, y él, uh-huh, trata de discutirlo y convencerlo, uh-huh, al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bien, persona que escuchamos hoy, yo no lo inventé a Perón. Bueno, esa charla con Mordisquito es de noviembre del 51. Uh-huh. Él muere en diciembre del 51, o sea, casi, uh-huh, una de las últimas palabras que escuchamos recién de Discépolo. Uh-huh. Justo en la etapa en la que termina la primera presidencia de Perón, digamos, y empieza... Uh-huh. Otra etapa de ese primer gobierno peronista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco relacionado con lo que veníamos hablando hoy, ¿no? De la gente por ahí del tango, digamos, los letristas, vinculados, digamos, con la política. Es aportando ejemplo, de su espacio a la participación. Exacto, de ejemplo, su espacio de participación a la construcción. Es el ejemplo más típico, me parece, el de Discépolo, ¿no? Uh-huh. Impresionante, ¿no? También los intelectuales que nombrabas hoy, el caso de Jaureche, con Manuel, bueno, de Sonceras. Una cosa de Discépolo, él... Como venía de este mundo de la cultura intelectual, uh-huh, al hacerse peronista, muchos de sus viejos amigos lo dejaron solo, ¿sí? Él, uh-huh, muere casi abandonado, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Lo cual, digamos, también lo resalta porque él, digamos, pese a eso, se mantuvo, uh-huh, uh-huh, en lo que pensaba, ¿no? Uh-huh. Hasta el último momento. Y decía, exacto, hoy el Chelo, no, Discépolo muere del corazón, ¿no? Discépolo dejó el corazón en la Avenida de Mayo y le mandaron un tranvía y se lo pisaron. Y así fue para mí el final de... Triste de que él decía que las letras de su tango eran imposibles de vivir, pero el final, no sé, uh-huh, sino fue un tango. Uh-huh. Uh-huh. Un tango hasta en la muerte. Uh-huh. Qué paradoja, ¿no? Hombres que vivieron atormentados también por la época, ¿no? El caso de Manzi. El caso de Manzi aparece... como un caso emblema también, bueno, Discépolo sumido en una profunda depresión producto del aislamiento y del vacío que le hacían sus colegas del intelectualismo y de la política. Qué capacidad para ser un jinete en las tormentas, ¿no? Poeta en las tormentas, creo que es el nombre de la película de Homero Manzi, creo que es Poeta en las tormentas. Bueno, Discépolo se nos cuela, como decíamos hoy, porque no corresponde a esa época, pero. A lo de Forja, no, pero. Pero qué claridad, ¿no? Recién leíamos, acompañados por el bandoneón de Chelo, una de las editoriales de Mordisquito. Quizá esta fue la anteúltima, me parece. Pero qué actualidad, ¿no? Que tiene. ¿Cómo se repiten estos esquemas de pensamiento, ¿no? Sí, lo nacional y lo antinacional. No tenía té de Ceilán, ¿no? No tenía té de Ceilán. ¿Qué es el té de Ceilán? Era algo que supongo que se importaba en esa época, que, uh-huh, debería ser muy rico para, uh-huh, ciertas clases sociales, ¿no? Uh-huh. Gran costumbre. Uh-huh. Y encima té, ¿no? Algo muy británico también. Y hoy, trasladado a esta época, podía ser lo que se preocupan porque no pueden comprar dólares cuando la perra vida compraron un verde. Exacto, sí. Uh-huh. Alguien que nunca vio un verde. O los preocupados por el campo cuando tienen una maceta. Claro, sí, uh-huh, sí. Tiene un cantero en la casa, ¿no? Y bueno, siempre hay un gorrión con berretín de canario, decía un amigo. Bueno, muchachos, estamos llegando al final de este hermoso programa que hemos tenido hoy. Yo le quería agradecer profundamente su visita. Ha sido un momento muy, muy, muy enaltecedor para nosotros, que venimos construyendo desde hace un tiempo ya una experiencia radiofónica que intenta crecer. Y convocarlos también a participar de un nuevo camino que vamos a emprender, quizás en poco tiempo, junto al Chelo, y te invitamos, Martín, públicamente, con la idea de hacer un programa de tango. Un programa de tango. Tango nacional y popular, ¿no? Donde podamos leer y dar espacio a esto que dice el Chelo, ¿no? Que quizás nos están faltando medios, herramientas para comunicarnos, ¿no? Esto que Discépolo quizás tenía de su Mordisquito y usaba como su ametralladora militante. Acá lo tenemos, venimos construyendo la radio pública que le decimos a la Nitro y llenando cada vez más espacio. Queríamos dar también el aviso de que mañana vamos a estar haciendo el aire desde ATAD, ¿sí? A las 9 horas. Se está haciendo, bueno, se emite el programa desde la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, una escuela especial. Se transmite el programa desde allí los lunes a las 15 horas y los miércoles a partir de las 9 horas. Es una experiencia de comunicación muy interesante que se le suma al Bondi Nacional y Popular, a Quinoteca, a Pura Cháchara, al Lorero, No Tan Distintos, etc. Así que bueno, muchachos, quedan bueno, ustedes. Muchas gracias, Juan, y por este espacio que es tan valioso que no tiene precio. No tiene precio. No, Chelo, te dijeron que tenés que poner... Sí, ahora hay que poner plata. Tenés que poner un mornaco. Nos vamos a ir con unos muchachos que creo que están haciendo algo interesante. Que escuchemos al Chelo. Ahí el operador nos pide que escuchemos al Chelo. Te escuchamos a vos, Chelo, un ratito y después enganchamos con algo que va a ser disonante, que son los Guaguancó, con su temita El Pescador, porque siempre hacemos una despedida bailantera. Así que nos vamos con el Chelo Montesinos. El pecador no tiene por